Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Aspirando que todos estemos muy bien de salud, quiero enviarles un abrazo fuerte a todos y cada uno de los que ya están conectados con nosotros para ser parte del noticiario de Zona Cultura, el informativo cultural del país. Hago la invitación a los artistas, promotores, gestores y productores culturales para que nos hagan llegar la información a este espacio y de esa forma poder difundir para este público maravilloso que siempre nos está acompañando en las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Así que ya sabe, usted puede hacernos llegar esa información, puede mandar un audio, puede mandar también los boletines. Y el número de contacto, tome papel y lápiz para que usted lo pueda anotar, es 0984-258-523. 0984-258-523. Además, queremos hacerles la cordial invitación para que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como la de estas radios, que usted nos puede escuchar en Facebook y en Instagram como Radio CCE y Cultura FM. Con esta invitación, pues nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso a las actividades diarias y de retorno a la nueva normalidad luego de un fin de semana de confinamiento en 16 provincias del país. Arrancamos la emisión 75 de Zona Cultura en este lunes 26 de abril del 2021. Usted nos escucha en 100.9 FM, 940 AM y por supuesto la www.radiocce.com en todo el mundo. Vamos ya con el desarrollo de la información. Adelante, Alex. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Les saludo cordialmente a ustedes y de la misma forma a nuestros amables oyentes, a todos quienes están ya conectados junto a nosotros para iniciar su semana, esta que cierra el mes de abril, el cuarto mes del año. Hoy estamos el lunes 26 y como siempre con el mejor de los ánimos y con mucha fuerza prestos para actualizarles con los temas siempre interesantes del mundo del arte y la cultura. Acompáñenos que aquí tenemos una hora con 30 minutos en su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Asamblea Nacional realizó un reconocimiento al Cantón Píllaro por sus tradiciones culturales. 23ª convocatoria ADAI de ayudas al desarrollo de proyectos archivísticos iberoamericanos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi abre convocatoria al taller de arte a través del filigrama. Tercera jornada de abril de Verso y Converso presentó el trabajo de los poetas Víctor Pisueta y la maestra colombiana Liliana Zapata. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa de una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura. En esta ocasión nos trasladamos virtualmente hasta el Núcleo del Oro. Ellos nos traen a una joven promesa del canto y del arte desde la costa ecuatoriana. Hoy vamos a conocer entonces a Wellington Dorian Suárez, quien desde sus 9 años se enamoró de la música y comparte con el público lo mejor del pentagrama nacional. Vamos a profundizar sobre su vida, historia y trayectoria y disfrutaremos de su música. Además, en este espacio estaremos junto a Bernarda Vegas. Ella es estudiante de la Universidad de San Francisco. La hemos invitado para hablar sobre una campaña de titulación en comunicación llamada Juntas Crecemos, la misma que tiene como objetivo concientizar a la sociedad y a la vez motivar a las madres adolescentes para que tengan un futuro mejor, además de impulsar a que las madres adolescentes sepan que sus futuros y su salud son importantes, y por eso se promueve que la sociedad conozca algunas consecuencias que tiene este grupo de mujeres como problemas en salud mental o el ámbito social y qué pueden hacer para mejorar estos aspectos. Así que le invitamos a que nos acompañe. En este tiempo de nuevos confinamientos, el colectivo Llama se toma la web con su serie Youtubérculo. Esta es una propuesta de la obra de Papa Cuna que por varios meses se presentó en teatros del país y que ahora, debido a las condiciones sanitarias, se toma YouTube con su canal para hablar de agroecología, soberanía alimentaria e identidad. Sobre este tema estaremos hablando junto a la actriz Natalia Ortiz. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya Zona Cultura. En esta nueva jornada damos espacio a un recorrido de los hechos históricos, sucesos impactantes que marcaron al Ecuador y al mundo en un día como hoy, 26 de abril. Hoy empezamos con un recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a los principales efemérides de un día como hoy, 26 de abril. Y ya te contamos que para 1924 se publica por primera vez las grandes novelas del escritor alemán Franz Kafka, tales como El proceso, El castillo, El desaparecido y La metamorfosis, además de un gran número de relatos cortos. También te contamos que para 1931 se publica por primera vez la novela Las olas, de la autora Virginia Woolf, escritora británica de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada una de las figuras más destacadas del vanguardismo moderno del siglo XX y del feminismo internacional. Asimismo, te contamos que cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer la función que desempeñan los derechos de la propiedad intelectual en el fomento de la innovación y la creatividad. La campaña del Día Mundial de la Propiedad Intelectual situó a la innovación y a los derechos del PI que la sustentan en el centro de las iniciativas para lograr un futuro verde. Esta fue la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el pasado 26 de abril del 2020. Y un día como hoy también te contamos que se conmemora el Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernóbil. Para el año 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió concienciar acerca de las consecuencias de dicho desastre. Es por eso que eligieron la fecha 26 de abril para su recordación. Las consecuencias del desastre de Chernóbil aún se mantienen debido a que en 1986, una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania y la Federación de Rusia. Para ese entonces, casi 8.4 millones de personas murieron en aquellos países y su territorio fue designado como inhabitable. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un día como hoy, 26 de abril, se conmemora el Día del Servidor Público Ecuatoriano, en homenaje a las personas que laboran para el desarrollo del Ecuador, pues su función es el ser intermediarios entre el gobierno y el pueblo. Desde la página de Facebook de la Corporación Financiera Nacional, se publicó un video el día 26 de abril de 2019 en conmemoración al Día del Servidor Público Ecuatoriano, destacando su esfuerzo, su compromiso y honestidad. Cada actividad que hacemos nos define. Somos personas comprometidas con la sociedad, con nuestras familias, con nuestros hijos, con el presente y el futuro de nuestra patria. Convertimos las adversidades en oportunidades y nos capacitamos de forma constante para brindar un servicio a la ciudadanía. Desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les deseamos un feliz día. Así culminamos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a los principales efemérides de un día como hoy, 26 de abril. Para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suleylor. En el país. Durante una jornada especial desarrollada la mañana del pasado viernes, la Asamblea Nacional hizo un reconocimiento a las tradiciones culturales del Cantón Píllaro. Durante esta cita y frente a las principales autoridades en el cantón, se entregó el acuerdo legislativo que destaca a esta población como proveedores de acervos culturales y sociales como la tradicional diablada pillareña. República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente considerando que los danzantes de la parroquia San Andrés, jurisdicción del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, preservan las costumbres y tradiciones autóctonas con gran raigambre y sentido de unidad. Con una propuesta integradora de recursos y capacidades, los danzantes acogen los saberes y conocimientos de los pueblos originarios para enriquecer los valores culturales de la parroquia y del Ecuador y, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda destacar la expresión cultural del danzante de San Andrés, del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, ponderando su singular representación e invariable posición para difundir el legado histórico y ancestral en un mensaje vivificante y auténtico. Y con estas palabras, dando lectura al acuerdo legislativo, Paco Recalde, prosecretario de la Asamblea Nacional de nuestro país, dio inicio a esta cita especial que se vivió de forma presencial en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Se entregó entonces así el reconocimiento al Cantón Píllaro y su diversidad cultural. Las autoridades de forma presencial y el público a través de las plataformas virtuales disfrutaron de los danzantes de Poalo, sus famosas máscaras y adornos, todos ellos condecorados por esta tradicional fiesta, junto a los danzantes de San Andrés, la trajería, los huacos, los curanderos de San Miguelito, entre otros. Esta fue una cita que se desarrolló el pasado viernes en la Asamblea Nacional, con una condecoración reconocimiento cultural al Cantón Píllaro en la provincia andina de Tungurahua. Esto con un reconocimiento a sus autoridades y gestores culturales por su trabajo. La ponente de esta propuesta, Lira Villalba, asambleísta por Tungurahua del Movimiento Revolución Ciudadana, precisó en sus palabras la necesidad que se tenía de entregar este reconocimiento por el valor significativo cultural de Píllaro y sus tradiciones. No podíamos irnos de la asamblea sin hacer la entrega formal de los reconocimientos que bien merecido lo tiene nuestro cantón Santiago de Píllaro, del que soy su orgullosa hija. Y lo digo así porque los pillareños tenemos esa condición de sentirnos orgullosos de dónde venimos y de poner en cada paso que damos una marca de lo que somos los pillareños. Lo primero, la honestidad. Lo segundo, la identidad. Lo tercero, la rebeldía, la resistencia, porque esos somos los pillareños. El Poder Legislativo entregó así a las autoridades de este municipio la condecoración general Rumiñahui al mérito cultural, a todo lo que representa Píllaro, sus tradiciones ancestrales, lo que es el principal concepto de cultura occidental y además la cosmovisión andina. La asambleísta Villalba destacó las características que posee el Cantón Píllaro, más allá de la tradicional diablada y sus danzantes, destacando otras particularidades. Por eso el día de hoy reconocemos como Asamblea Nacional precisamente esa riqueza que existe en nuestro cantón. No solamente la diablada por la que ha sido conocida nuestro cantón a nivel nacional e internacional, es toda la riqueza que tenemos en el cantón Píllaro. Ahí están los danzantes de nuestra parroquia de San Andrés. Ahí están los huacos de San Miguelito. Ahí está la trajería de San José de Poaló. Qué orgullosos nos sentimos, porque cada vez que mencionamos una de esas manifestaciones patrimoniales, culturales de nuestro cantón, volvemos a la historia de nuestra niñez, volvemos al momento de nuestra niñez. Y durante este evento especial, Ángel Cholota, presidente del gobierno parroquial de San Andrés de Píllaro, dejó sentado su agradecimiento a quienes permitieron la realización de este evento y condecoración. Quisiera agradecer a los organizadores de este presente evento al tener a bien invitarnos a ser parte de una iniciativa que busca reposicionar a la cultura como un elemento esencial para el desarrollo integral de todos los seres humanos, en este caso de una forma muy especial a nuestros conciudadanos de San Andrés. Tengo el grato honor de representar a la noble institución como es el GAD Parroquial de San Andrés de Píllaro y por medio de la misma a los 16.000 habitantes que conforman nuestro terruño parroquial. Ser considerado para un reconocimiento de esta naturaleza en razón de las expresiones culturales autóctonas que tiene mi parroquia es un privilegio. Por lo mismo, a nombre y representación de mi pueblo, expreso ese agradecimiento a la Asamblea Nacional del Ecuador y por su divino intermedio a nuestra asambleísta de la provincia de Tungurahua, abogada Lira Villalba. Se habló aquí durante este espacio sobre el aporte cultural que nos trae Píllaro al Ecuador y al mundo, una tradición que guarda relación y similitud con el Carnaval de Oruro en Bolivia, esto hablando en particular de la Diablada Pillareña, misma que atrae año a año a turistas nacionales y extranjeros. Robinson Aguirre, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguelito, destacó la significación que tienen los huacos como símbolo de tradición y cultura, y que además en esta cita fueron reconocidos. Quiero llegar con este cordial y caluroso saludo de parte de la parroquia de San Miguelito de Píllaro, en esta mañana trascendental de alegría para nosotros los sanmiguelitenses. Y ya que el día de hoy, gracias a la gestión de usted, doctora Lira de la Paz Villalba, vamos a rescatar nuestra tradición, nuestra cultura, como son los huacos de San Miguelito, misma que estaba oculta, escondida por muchos años y siglos. Nuestro pueblo, los huacos, expresamos un profundo agradecimiento a usted, doctora, por este reconocimiento. Francisco Elías Yanchatipán, alcalde del gobierno municipal de Santiago de Píllaro, puso el punto culminante a esta cita, agradeciendo a la asambleísta Lira Villalba y destacando lo que representa para ellos como autoridades el recibir este reconocimiento y el valor que le da la ciudadanía. Recibo un cordial saludo a nombre del GAD cantonal Santiago de Píllaro y nuestro ciudadano y ciudadana de nuestro cantón. Es grato para mí tener el honor de estar en este lugar donde se elaboran leyes para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar de nuestra gente, y donde hoy se reconoce a nuestras expresiones culturales como son el danzante de la parroquia San Andrés, que celebra su fiesta durante el Corpus Christi, los huacos de la parroquia San Miguelito, la trajería de San José de Poaló, que realiza un homenaje al niño Manuelito en el mes de diciembre de cada año, y de manera particular nuestra diablada pillareña. Pero Píllaro no solo es eso, Píllaro es sinónimo de deliciosa gastronomía, encantos naturales y sobre todo de trabajo, lucha y desarrollo. Cabe destacar que la Diablada Pillareña fue declarada Patrimonio Cultural Intangible, Inmaterial de nuestro país, un 29 de diciembre del 2008. Durante esta cita de la Asamblea Nacional estuvieron presentes, además, segundo José Caiza, presidente de las Juntas Parroquiales de Tungurahua, y Leonel Albino Sánchez, representante de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mira. Y es eterna tu amargura. Y de esta forma, el pasado día viernes, durante una cita particular desarrollada en la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, con el trabajo de la asambleísta Lira Villalba, presentó el reconocimiento con decoración general Rumiñahui al Cantón Píllaro, esto por sus tradiciones culturales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información. El programa de cooperación Iberarchivos, junto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, invita a las instituciones a participar con archivos que custodian el patrimonio documental de los países americanos. Cabe destacar que dentro de ellos tenemos trabajo ecuatoriano. Los proyectos que participarán en este evento deberán estar relacionados a temas como diversidad cultural, igualdad de género y los derechos humanos, favoreciendo la no discriminación de los grupos más vulnerables de la población. Uno de los varios proyectos que concursará en el evento es el del catálogo en línea de acceso público del archivo Blogmer, aceptado por el comité seleccionador del programa ADAI de Iberoarchivos, y será uno de los representantes del Ecuador. El archivo Blogmer tiene como finalidad la digitalización y difusión de las unidades documentales a través de un catálogo online, considerando fundamentalmente tres subfondos: Rodolf Blogmer, subfondo Araceli Hilbert y familia Robinson Pérez. Marcela Blogmer, hija de Rodolf y Araceli, en una entrevista para la página web Muna, relata un poco sobre lo que trata el proyecto Blogmer. Bueno, yo creé hace casi 20 años el archivo Blomberg con el afán de preservar y promover el legado cultural tan vasto que me quedó a mí luego la muerte de mis padres, que fueron Rolf Blomberg y Araceli Gilbert. Entonces eso ha hecho que se preserve en el archivo muchos documentos, muchas fotos, artículos, memorabilia. Y también hace muchos años se hizo un libro por iniciativa de mi padre, Lord Blomer, se hizo un libro sobre Araceli. Y en esa ocasión se trató de documentar dónde estaban todos los cuadros y seguirles un poco el rastro. Y Betzeli tuvo la gentileza de invitarme junto con Lenín Noña para conversar y ver la factibilidad de esta muestra. Rodolf Blomer nació en Suecia, fue explorador, escritor, fotógrafo y cineasta, mientras que Araceli Hilbert es la pintora ecuatoriana más importante del siglo XX. Ha sido responsable de la introducción del arte no figurativo en el Ecuador. Mi padre era un hombre muy bueno, escandinavo, sueco y moderno, y siempre estuvo para apoyar a Araceli. Eran dos seres muy especiales, muy parecidos en muchas cosas, pero también muy independientes cada uno en su línea. Él siempre la apoyó, jamás se cuestionó. Ella tomaba sus propias decisiones, era pues una mujer muy, muy determinada en cuanto a lo que quería. Para participar en la presente citación, las instituciones deben garantizar el acceso público y gratuito a los fondos documentales. Se requiere que los fondos que intervengan deben tener un valor histórico y a su vez sean de relevancia social o interés público. El plazo de presentación de las solicitudes inició el pasado 16 de abril y finalizará el 30 de septiembre del presente año. Para Ecuador, las instituciones interesadas en participar en la presente convocatoria deben entregar sus proyectos al Archivo Histórico Nacional, ente responsable de Iberoarchivos ADAI en el país. La entidad brindará apoyo y asesoramiento en su aplicación, esto con el fin de contribuir al desarrollo, acceso y difusión del patrimonio documental del país. El formulario de inscripción y para más información se lo puede encontrar en el sitio www.iberoarchivos.org/convocatorias-ayudas-. Les invitamos a todas las personas e instituciones públicas y privadas que deseen ser parte de este evento a la convocatoria realizada por las distinguidas organizaciones. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. Una nueva jornada del evento virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, Verso y Converso, desarrollada el pasado viernes 23, presentó el trabajo literario del maestro, narrador, escritor y poeta Víctor Bisuete Toapanta y la invitada internacional de la jornada, la actriz, cuentera y escritora colombiana Liliana Zapata. Ambos maestros compartieron con el público interesantes historias y conceptos de los trabajos que han presentado a lo largo de los años. Buenas noches con todos, bienvenidos al evento Verso y Converso. Tenemos invitados y en esta ocasión dos invitados especiales. De una parte tenemos desde la República de Colombia, Medellín, Colombia, a Liliana Zapata Hernández, más conocida como Liliana Cuentera, actriz, cuentera y escritora. Y de otra parte tenemos a nuestro compañero Víctor Bisuete Toapanta, que es de la provincia de Cotopaxi, del cantón, nació en Huaytacama, y también es escritor y docente, con quien también vamos a compartir. Con estas palabras del director del Taller Cultural El Retorno y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Pedro Moncayo, el gestor cultural Osvaldo Mantilla, se dio inicio a la tercera jornada del mes de abril, de Verso y Converso. Aquí les contamos más detalles sobre las biografías de estos artistas. Liliana Zapata Hernández es actriz, cuentera colombiana de la ciudad de Medellín. Ella realiza permanentes actividades culturales y ha publicado 3 libros, 2 de ellos con temas sobre patrimonio inmaterial y 1 infantil. Ha realizado varias giras por Ecuador trayendo su trabajo en cuanto a oralidad colombiana, teatralización en cuanto a cuentos y narraciones. Víctor Bisuete Toapanta es escritor, narrador y docente de Guaitacama, en la provincia de Cotopaxi. Es autor del libro de relatos titulado García y Vega. Estudió en la Universidad Central del Ecuador y se dedicó toda su vida a la compilación de textos de carácter pedagógico y educativo. Liliana Zapata de Colombia fue la primera en tomar la palabra y saludar en esa noche especial a las y los compañeros poetas que acompañan estas jornadas virtuales. Ella contó cómo se enamoró de la cultura de nuestro país en varias de sus visitas. Hola, bueno, mucho gusto por aquí, muy contenta de estar con todas y con todos. Me encanta Quito, me encanta el frío, me encanta la parte colonial, pero también hice como un recorridito por algún Ecuador. Estuve en el Pailón del Diablo y me quise tirar al agua, pero bueno, esa soy yo. El maestro Víctor Bisuete, con varias décadas en las cuales se ha dedicado a la escritura, saludó a los presentes y a quienes dirigen este espacio cultural virtual. Bueno, buenas noches con todos ustedes y igualmente pues a Osvaldo, mi querido amigo, escritor, poeta de la Casa de la Cultura, y a todas las personas que están aquí presentes acompañándonos en este conversatorio verso con verso, muy importante para dar a conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Para mí es halagador y es un honor estar aquí con ustedes. Esta maestra tiene libros que se titulan Como homenaje a los ancestros, Un viaje por la riera de Antioquia, Vení y te cuento, y además, Trina y Miguelucha. Ella nos contó durante esta cita virtual desarrollada el pasado viernes una de sus experiencias en pandemia, el haber desarrollado una historia literaria en cuanto al animalito del que todos culpan por la creación de la pandemia según sus palabras. Aquí habló entonces del murciélago bajo poesía y literatura. Estando en pandemia, precisamente porque pues un poquito que amamos tanto a los animales, pues yo me sentí disgustada que aún solo ser de la naturaleza me hubieran intrigado, me hubieran acusado de esta situación de la pandemia y fue a un vampirito, ¿sí? A un vampirito y qué pena. Entonces yo dije, ¿por qué? Y me puse a escribir una historia. Entonces estaba escribiendo esa historia del murciélago y reconociendo el valor del murciélago como es que el que disemina las semillas para que se multipliquen. Por su parte, el maestro Bisuete contó como una de sus experiencias la realización del libro García y Vega, mismo que le dejó como experiencia una compilación de carácter literario educativo. Bueno, como decía, pues García y Vega, una de las obras importantes de mi vida literaria, porque anteriormente había estado dedicado a la escritura, a la compilación, podría decir, de literatura educativa, es decir, textos pedagógicos, didácticos, que estaba incursionando en esos momentos. Entonces, de ahí es que, bueno, el interés por la literatura siempre ha estado quizá en primer lugar. Y así llegamos al punto cumbre de la noche, donde los maestros nos compartieron sus trabajos en cuanto a poesía y literatura. Iniciamos con Liliana Zapata y su libro realizado con un lenguaje coloquial. Aquí les voy a contar una parte de esta historia. Y en la casa del papita es que andaba el espanto de Aurorita, que era como una lucecita que iba de aquí para allá. A veces a la pieza del tío Nardo, otras veces a la cocina, y otras veces se llegaba hasta la mata de balazo. Y otras veces sonaba como una chumbimbita. Una chumbimbita es una piedrita que suena en el techo. El maestro Víctor Bisuete brindó al público, por su parte, lo mejor de su literatura plasmada en el libro García y Vega. Dice así: Hermelinda Túqueres era una madre soltera con 3 hijos, Isabel de 8 años, Pedro de 5 y Rosa de 2. Se preocupaba a menudo por enseñarles a ser valientes a sus 3 hijos, quienes rara vez veían a su padre. La pequeña inclusive no lo conocía. Ella pensaba que era falta de valor y de coraje por parte de él, que era casado. Por el qué dirán las personas de la localidad, no podía verlos, tampoco darles nada. Hermelinda tenía 3 hermanos. Uno vivía con ella, pero no aportaba con mayor cosa. Y de esta forma, el Taller Cultural El Retorno, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, a la cabeza con Osvaldo Mantilla, presentaron la tercera jornada de Verso y Converso, un espacio de literatura y poesía virtual, que en esta ocasión tuvo como invitados a Liliana Zapata de Colombia y por Ecuador, Víctor Bisuete. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El escenario del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida, recibe al artista. ¿Sabes lo que es amor? Wellington Suárez Vélez, del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. Mi amor. El martes 27 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. No se pierda su repertorio de música ecuatoriana. Mi morena. Le esperamos para seguir cantando a la esperanza y la vida. Lo que no explica la ciencia, y que si es aplicado por la cultura de los pueblos originarios, será parte de los talleres virtuales de pensamiento andino para cambiar a un estilo de vida más saludable. Estos conocimientos y saberes serán compartidos por el Taita Castelo Hacho y Miriam Sánchez. El miércoles 5 de mayo abordarán el tema La Pachamama y el Inti Taita y su universo interior. El viernes 7 de mayo, El Herbario Natural, ¿cómo tener salud sin medicina? ¿A quiénes más afecta el coronavirus? Terapias preventivas para enfrentar el posible contagio. No se pierda estos talleres, que serán a las 5 de la tarde. Solicite el link al teléfono 099-622-0086. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Volvemos con su noticiario Zona Cultura y nos vamos con el segmento de opinión y entrevista. Antes, queremos invitarle a seguir las redes sociales de nuestras radios, donde usted encuentra siempre interesantes temas del mundo del arte y la cultura. Encuéntranos como Radio CCE y Cultura FM. Y con esta mención, ahora sí, nos vamos ya con nuestro primer invitado de la mañana. Damos paso a nuestro compañero Alex Mora, que ya se encuentra junto a nuestro primer invitado, el joven artista Wellington Suárez. Tienes la palabra, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. ¿Sabes lo que es dolor, viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente. Estamos hoy en la jornada de este lunes 26 de abril del año 2021, aquí para presentarles la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música de nuestra institución, que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. Vamos a contarles detalles de esta nueva presentación, de esta nueva jornada, el octavo encuentro que viviremos el día de mañana precisamente, junto a un artista, un joven artista que les vamos a contar ya a continuación, y que es precisamente nuestro invitado. Nosotros les habíamos contado en redes sociales que hoy vamos a tener la presencia del talentoso joven Wellington Suárez Vélez. Vamos a hablar sobre este encuentro nacional, sobre esta presentación que vamos a tener, y queremos contarles nada más de breves detalles de nuestro invitado, breves detalles de quién es Wellington, de su trabajo artístico precisamente y de todo lo que él ha desarrollado a lo largo de los años. Wellington Dorian Suárez Vélez nació el 15 de mayo del año 2006 en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, acá en nuestro país. Empezó a los 9 años de edad cantando música del Pentagrama Nacional. Él estudia piano, violín, guitarra y canta en el Centro de Formación Artística Star Music con el maestro Osvaldo Chukirima. Él pertenece a la Orquesta Juvenil Sinfónica de la Prefectura del Oro, en la cual se desempeña como violinista y vocalista. Tenemos más detalles, vamos a profundizar más sobre la vida, la trayectoria de Wellington, pero le queremos ya dar el paso en estos minutos para compartir más sobre su trayectoria. Y además, ustedes escucharon al inicio de esta entrevista, al empezar este trabajo de esta mañana de día lunes, un tema musical de Wellington precisamente, y queremos que él nos cuente más detalles de este tema con el que empezamos esta entrevista interesante. Wellington, le damos el buenos días a usted, le decimos bienvenido y empecemos ahí, contémosle al público la historia de esta canción que disfrutamos. Buenos días, Wellington, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren demasiado bien. Mi nombre es Wellington Suárez y bueno, el tema de esa canción es algo muy bonito de contar porque fue hace unos 2 años. Pues bueno, como eran festivales en esos tiempos, esos festivales eran demasiado bonitos. Me acuerdo que me inspiraba demasiado, cantaba las canciones muy motivado porque era algo bonito de compartir así con personas y saber que hay mejores personas que yo. Y eso me hacía mejorar cada vez más porque me inspiraba y como que me hacía mejorar, me hacía sentir mejor. Entonces esa canción me acuerdo muy bien que fue que la escogí por la letra. Creo que esa letra era demasiado bonita. Me gustó demasiado lo que es el ritmo y me la aprendí, y eso de ahí fue una canción que la canté en Malvas. Y bueno, esa es la historia de esa canción. Me acuerdo que salí en segundo lugar, sí, me acuerdo yo, pero ese es el tema de cómo me la aprendí esa canción, que es una de mis favoritas al momento de cantar. Claro, ¿y cómo fue la primera vez que usted ya, más allá de escucharla, más allá del trabajo ya particular, al interpretarla, Wellington, y ya con sus primeros trabajos que también disfrutamos nosotros, no solo en audio, sino también ya con grandes trabajos en video? ¿Cómo fue la interpretación de este tema, Wellington? Pues la interpretación es más como inspirativa de la música, porque si usted nota la letra es algo muy, muy bonito, habla del amor y el desamor. Entonces la interpretación hay que es como meterle sentimiento a la canción. Esa es la interpretación de la música. Claro, y nosotros queremos decirle a nuestro público, a quienes ya saben lo que es este Encuentro Nacional Virtual de Música, que el día de mañana Wellington nos va a presentar, además, como decimos también en trabajos en video, varios temas como el Tú y Yo, como el Aguacate y este Amor Dolor con el que empezamos acá. Muy bonito, muy significativo, grandes artistas lo han interpretado también, y por supuesto acá Wellington está él desde con su corta edad también presentándonos este trabajo muy bonito. Wellington, vamos a hablar sobre su biografía, sobre su historia. Nosotros nosotros contábamos que usted empezó a los 9 años de edad cantando precisamente esto, lo que es del pentagrama nacional. Pero usted, ¿quién mejor que usted para ampliarnos más sobre su historia, su trayectoria? ¿Cómo nació ese gusto por la música, Wellington? Bueno, a ver, yo empecé principalmente en mi escuelita, me acuerdo que fue por curiosidad lo que entré por esto de la música, y desde ahí me ha gustado demasiado también esto de cantar, de aprender instrumentos, pero donde todo empezó fue en la escuelita, cuando tenía mis 9 años de edad. Fue por una profesora que me había dicho que si yo podría cantar. Entonces me eligió a mí. Me gustó demasiado todo eso de ahí de cantar. Empecé a practicarlo, a ensayarlo todos los días. Me gustó. Desde ahí no ha salido este tema de la música hasta ahora. Claro, Wellington, ¿quiénes fueron sus primeros maestros con quienes usted empezó en este arte? Pues mi primer profesor fue mi mamá, ya que ella fue la que me hizo cantar mis primeras 3 canciones. Y después tuve que entrar con un profesor ya un poco más experimentado porque decían que tenía que mejorar un poquito más. Entonces me tuve que entrar en la escuela del profesor Daniel Jara. Luego tuve que entrar con el profesor Osvaldo Chukirima, que desde ahí no he salido de ahí porque es como mi lugar favorito para cantar. Él es el que más me ha enseñado hasta ahora. Hay distintos profesores, por ejemplo, la profesora Mayita, ella también me enseñó bastante, el profesor Héctor. Y pues bueno, desde ahí he tenido como unos 4 profesores en total. Y también mi profesora Hazy, pero también ya hay que ir mejorando un poco más con mis profesores. Contémosle al público sobre esto, esta particularidad, esto que está en su biografía también, sobre la Orquesta Juvenil Sinfónica de la Prefectura del Oro, Wellington. Pues en la orquesta yo principalmente toco violín, tampoco hago mucho en lo que es cantar, pero sí ya varias veces he cantado ahí, como el tema de la piragua. Así que ahí en el tema del violín he estado como unos ya 6 años, un poco bastante tiempo. Ahí tocamos, soy segundo violín allí. Ahí tocamos música y salimos a algunas veces de viaje a tocar en distintas partes del país y de la ciudad. Claro, además nosotros decimos de esto de la orquesta juvenil. Había un detalle también que queríamos contarle al público. Usted decía que uno de sus artistas, uno de sus maestros es el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, JJ. ¿Por qué, Wellington? ¿Qué le ha llamado la atención de la música de este maestro? Pues lo que me ha inspirado mucho de Julio Jaramillo principalmente es su voz, por cómo modula la voz, es como muy técnico al hablar. También porque es muy relajante escuchar sus letras, por ejemplo, Rondando en tu Esquina es una de mis favoritas. Alma mía, no sé, me gusta demasiado escucharlo, me gusta aprender cosas de él, y eso es lo que también me ha motivado a mejorar un poco más y tratar de ser un poco más como él. Claro, los géneros por los cuales usted ha hecho su recorrido en este ámbito de la música a lo largo de los años, desde sus 9 años que decíamos, ¿cuáles han sido, Wellington? Y principalmente entendemos que esto del repertorio ecuatoriano, la música nuestra, ¿no? Pues de temas musicales yo principalmente canto de todo, tampoco es que solamente me especifico en un solo pentagrama. Por ejemplo, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho los pasillos nacionales, me gusta también las cumbias, los boleros, los valses, todos esos tipos de música me gustan. Claro, queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, a quienes están conectados acá iniciando la semana de actividades con nosotros, que estamos haciendo la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música 2021 de nuestra institución. Les decíamos que en esta 8ª jornada, el día de mañana vamos a recibir junto a nuestro núcleo provincial del Oro al joven artista Wellington Suárez Vélez. Él nos va a interpretar varios temas y va a compartir precisamente un diálogo interesante con nuestras autoridades. Wellington, queremos su criterio precisamente sobre este trabajo. ¿Qué opina usted de estas actividades que presenta la Casa de la Cultura, juntándoles a ustedes como artistas, como maestros, en estas plataformas virtuales, Wellington? Pues es una muy buena idea, de verdad, de estar juntando a talentos nuevos, jóvenes, estar entrevistando a las personas, porque apoya mucho a las personas, porque la mayoría queremos darnos a conocer, darnos a que sepan sobre nuestro trabajo, de nuestra música. Y nada, es un proyecto muy bonito que espero yo que siga creciendo mucho con el tiempo. ¿Cómo es el trabajo que usted realiza, que usted ha tenido en coordinación también con nuestro núcleo provincial del Oro, con las actividades que ustedes presentan allá? ¿Y qué significa para usted? Ya hablamos del evento, pero para usted, ¿qué significa el ser el representante de este núcleo provincial, Wellington? Para mí principalmente es un honor, porque de verdad agradecerles a ustedes principalmente por el apoyo y la confianza que me han dado al momento de decir eso. El trabajo muy bueno, la atención muy buena, cómo me han tratado ha sido muy bien, y les agradezco por todo eso a ustedes. Perfecto, hablemos de otros temas musicales. Decíamos que mañana vamos a presentar, usted también nos va a dar a conocer otros, como el aguacate, este tema trascendental del pasillo ecuatoriano, el tú y yo. ¿Qué significan estos temas para usted? Y si ampliamos más la idea de estos trabajos musicales, Wellington. Pues esos dos temas musicales fueron uno de los primeros que me aprendí. Principalmente el aguacate fue el primero porque es como el tema base para todas las personas y es como el más conocido de entre todos. Como por ejemplo el tú y yo también es muy conocido por aquí, por el Ecuador, mejor dicho. Y pues el aguacate es uno de mis temas favoritos junto también con tú y yo, porque son unos temas muy buenos, como la canta Pulo Jaramillo. Claro, y en la actualidad, ¿usted qué está haciendo, Wellington, en cuanto al tema musical, igual al tema profesional? Por ahora estoy siendo jurado en Estrellitas Kids Mundiales, estoy en unos proyectos de hacer unas grabaciones y de ahí estando en unos concursos, pero más ahorita concentrado en lo que es grabando unos temas musicales. ¿Quiénes han sido su fuente de inspiración en este mundo de la música, Wellington? Sabemos el trabajo y usted decía, ¿no? Ese nexo que usted tiene con su señora madre también. Queremos saber también si nos cuenta un poco de su familia, de quiénes son su respaldo artístico y profesional y familiar, ¿por qué no? Pues mi respaldo familiar, principalmente mi familia, porque desde ahí está mi abuelita y de parte de mi abuelita también hay bastantes artistas. Entonces desde ahí también he heredado un poco de lo que es lo que me gusta la música. Y lo que más me ha inspirado, la persona que más me ha inspirado es principalmente mi mamá. Mejor dicho, toda mi familia, porque también todos ellos han estado apoyándome cada día. Pero si hablamos de lo artístico, mi fuente principal siempre ha sido Julio Jaramillo. Wellington, no sé si le incomodamos, si a capela nos puede interpretar algo de lo que a usted le guste de Julio Jaramillo, algo corto de este maestro que tenemos acá, que es un símbolo para nuestro país, ¿no? Uno de los artistas que a nivel internacional ha recorrido, por supuesto, con gran éxito y varias radios lo recuerdan todo el tiempo. No sé si algo a capela usted nos puede brindar de JJ. Claro, como usted quiera. Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto rememora cada instante, romance del momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad siendo cruel que mi rodar se llevó, el más valioso joyé que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido con un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Perfecto, le brindamos un fuerte abrazo, un aplauso para nuestro invitado de esta mañana, amigos, amigas. Estamos disfrutando en estos minutos junto a Wellington Suárez Vélez. Les decíamos, él es el artista, el maestro invitado el día de mañana a esta octava jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de nuestra institución. Hemos hablado ya de varios temas, de la vida familiar de Wellington, precisamente de los premios que él ha tenido, de estos géneros musicales, principalmente, como él decía, hablamos de la música nacional, pero no se ha encasillado Wellington solo en este tema, sino en otros espacios también, Wellington, como la salsa, leíamos los boleros, los pasillos, los vals, las cumbias, y decíamos que usted por ese trabajo mismo se considera un joven versátil en el ámbito de la música, Wellington. Así es, porque no solamente hay que enfocarse en un tipo de música, porque no solo existe ese tipo de música, entonces enfocarme en varios temas musicales es como algo importante en cada artista. Claro, ¿cuál ha sido el máximo reconocimiento que usted ha tenido hablando netamente de lo que es la provincia del Oro, de lo que es donde ustedes se localizan y donde ustedes están actualmente, Wellington? ¿Cuál ha sido el reconocimiento más grande que usted ha tenido ahí a la interna de su ciudad? Por ejemplo, en el país creo que el más bonito que he tenido es el Juan Montalvo de Oro. No me acuerdo muy bien dónde había sido, pero era por la parte alta, como por Atabalo, ahorita me acuerdo. Y como que ese ha sido el mayor premio así individual que he tenido. También he ganado unos en La Voz de Oro en Pasaje también. Me acuerdo eso de ahí, fue muy bonito. La Casa de la Cultura. Y varios temas, varios premios individuales también. Pero creo que el más importante que he tenido por ahora es el Juan Montalvo de Oro. Claro, ¿cómo fue el premio este de Juan Montalvo? Coméntenos también un poco, Wellington, por favor. Eso fue una historia, mejor dicho, porque... ¿Ya? Algo un poco largo, pero... Resumida, fue como mis primeras experiencias así como artista, no tan así grande, sino que como que me sentía yo alguien grande, porque como que con artistas ya un poco reconocidos. Y bueno, esa fue como mi experiencia, porque al momento de cantar me sentía demasiado nervioso, pero de ahí supe controlarme y salí ganador del famoso. Claro, estamos conversando en esta mañana, como decimos, junto a Wellington, que nos está contando todos los detalles de su vida, de su trayectoria profesional, de su música, y hemos disfrutado también. Le queremos agradecer a Wellington porque nos interpretó este tema de JJ, hablando por lo que él destaca, ¿no? La admiración que se tiene para este artista reconocido en nuestro país, que luego de su muerte sigue siendo un impacto no solo aquí en el país, sino en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo. Wellington, queremos, ya estamos en las últimas preguntas de esta entrevista de día lunes que hemos compartido con usted, queremos nada más su mensaje para quienes comparten el arte y la cultura. Usted sabe que este encuentro junta precisamente a grandes artistas, a grandes maestros de los 24 núcleos provinciales, hoy hablando en particular de nuestro núcleo del oro con usted. ¿Qué le diría usted a los artistas, a los maestros en esta problemática de la pandemia, donde ustedes tienen que presentarse precisamente virtualmente a través de Facebook Live, a través de Instagram, de Twitter, hasta donde se ha trasladado la cultura? ¿Qué mensaje les dejaría usted de esta visión que tenemos, de estas perspectivas 2021, Wellington? Pues que sigan luchando, mejor dicho, porque ahorita no es nada fácil la situación que afronta el país, que afronta el mundo, mejor dicho. Y que sigan, que vemos, hay ahorita en esto de virtual hay muchas oportunidades, por ejemplo, radios que quieren entrevistar, o también hay concursos virtualmente, ya que eso es algo muy importante, ya que ahorita no podemos salir por lo que es la pandemia, estamos un poco mal en eso porque no puedes salir a festivales o a dar clases. Entonces nomás, lo que yo digo es que sigan luchando, que sigan prosperando, porque ya vienen momentos mejores donde ya va a pasar todo esto y vamos a estar de nuevo en la normalidad. Perfecto, queremos agradecerle mucho, Wellington, nuevamente a usted por habernos acompañado en estos minutos acá, destacar a sus padres, ¿no? Decimos a Wellington Suárez y a Verónica Vanessa Vélez, quienes han sido los que nos han realizado el contacto para tenerlo a usted esta mañana precisamente, y hoy disfrutar de su música, conocer sobre su historia, conocer su biografía, esa intimidad también de su familia al ser el respaldo con el que usted cuenta, y los géneros musicales y más detalles que hemos compartido acá. Nada más, Wellington, cerremos reiterándole al público cuáles son sus redes sociales, cómo lo podemos encontrar, cómo podemos disfrutar de su música y acercarnos más, que los gestores culturales precisamente conozcan más de su trabajo. ¿Por qué no contratarlo, Wellington? Dejémosle ese detalle, por favor. No, principalmente agradecerle a usted por la invitación que me ha dado hoy día. Muchas gracias usted por eso. Y las redes sociales, solamente creo que hay una en Facebook que se llama Wilito Suárez. De ahí pueden estar hablando todos, que mi mamá principalmente es la que se encarga de eso. Entonces, de ahí, en mi página de Facebook, ahí pueden estar comunicando. Perfecto, así hemos llegado al cierre de esta entrevista importante, amigos y amigas, aquí en este día lunes, iniciando en el informativo Zona Cultura con nuestro primer invitado, Wellington Suárez Vélez, el artista que mañana va a compartir con nosotros la octava jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música, Cantando a la Esperanza y a la Vida. Wellington, le ofrecimos al público cerrar con otro tema de usted. Entonces, nos despedimos y le dejamos nada más para que usted le presente al público con qué tema nos quedamos. Bueno, entonces nos despedimos de aquí. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos hoy día. Y el tema que les voy a interpretar para despedirnos va a ser Tú y Yo, de Julio Jaramillo. Muchísimas gracias. Perfecto. Así nos despedimos, amigos, de esta entrevista, de estos minutos que hemos compartido acá en la mañana de este día lunes. Gracias a quienes han estado conectados en la 100.9 FM, 940M y en nuestras dos páginas web, siempre los medios de la Casa de la Cultura brindándoles a ustedes la biografía, el perfil de estos artistas que comparten nuestras actividades. Les dejamos con este tema Tú y Yo, en la voz de Wellington Suárez Vélez. Gracias, Wellington, buen día, que pase muy bien. Chao, bendiciones también, cuídese. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y el día de hoy Zona Cultura va a compartir información sobre la campaña de comunicación llamada Juntas Crecemos. estas campañas que las realizan jóvenes ecuatorianos, jóvenes universitarios que tienen el deseo de que la comunidad pues tenga una nueva actitud. Vamos a conocer precisamente sobre este tema con nuestra invitada del día de hoy, Bernarda Vegas. Ella nos dará a conocer el objetivo que se han planteado al emprender esta campaña y su alcance. Bienvenida a usted, Bernarda. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Gracias a Radio La Casa de la Cultura por este espacio. Y bueno, sí, yo vengo a contarles acerca de mi campaña de titulación que se llama Juntas Crecemos. El objetivo de esta campaña es concientizar a la sociedad y también ayudar a un grupo de madres o adolescentes a través de la campaña Juntas Crecemos. Queremos dar a conocer cuáles son las cifras del embarazo adolescente en el país, ya que estas son muy altas. También queremos brindar información de cuáles son las principales consecuencias del embarazo adolescente en la vida de la madre, ya que estas consecuencias van en tanto psicológicas, sociales, y también en muchos de los casos esas madres deben abandonar los colegios y sus estudios para seguir la vida de la crianza de sus hijos. A través de la campaña Juntas Crecemos también queremos ayudar a que las madres adolescentes continúen con sus estudios. Esta es la última parte de la campaña y una de las más importantes para nosotros, ya que queremos ayudar a diferentes fundaciones a que ellas puedan acceder a sus estudios, continuar con sus estudios durante esta pandemia. Muchas de esas chicas no tienen acceso a tablets, a computadoras y a internet. Entonces lo que nosotros buscamos es también hacer donaciones a estas madres adolescentes de esas fundaciones para que ellas se puedan mantener conectadas tanto para recibir sus clases como para recibir apoyo de diferentes fundaciones y en cualquier caso de emergencia poder llamar a números de emergencia y mantenerse conectadas. Entonces, Juntas Crecemos desde esta campaña diferente, no es de métodos de prevención, sin embargo son bastante importantes los métodos de prevención, pero nosotros queremos dar ese enfoque diferente de que se conozca qué es lo que le pasa a la vida a estas chicas jóvenes de 14 a 20 años. Bernarda, ustedes dentro del objetivo ponen concientizar a la sociedad y además conseguir que las niñas, adolescentes que son madres puedan tener un futuro mejor. Bueno, si bien es cierto, pues usted ya nos ha dado de forma general qué es la propuesta que ustedes tienen, pero sí sería importante ir desglosando el propósito de esta campaña. ¿Con qué se va a empezar? Bueno, sí, la campaña se empezó en primer lugar contando las consecuencias, cuáles son las consecuencias psicológicas. Entonces se habla y se ha hecho diferentes cosas acerca de qué son el tipo de consecuencias que las madres reciben, como el estrés, la depresión y la ansiedad. Entonces nos enfocamos en primer lugar solo en las madres. Y también en la segunda parte de la campaña nos enfocamos en sus hijos. Como sabemos, el hijo es el motor de la mamá y juega un rol bien importante en su vida. Entonces, dentro de nuestra campaña también les hacemos a los hijos que jueguen un rol fundamental y también ponemos cuáles son las consecuencias, ya que esos hijos de estas madres pueden sufrir a corto o a largo plazo diferentes tipos de consecuencias de exclusión en la sociedad. Y como ya mencioné anteriormente, la última parte de la campaña es el ayudar directamente a madres adolescentes. Ahora, dentro del trabajo que ustedes realizaron, dentro de la investigación, ¿hay causas, por ejemplo, por las cuales las niñas y las adolescentes se convierten en madres muy temprano? Sí, así es. Bueno, una de las mayor causas de cómo sucede el embarazo adolescente en el país, lastimosamente, es por abuso, por violencia, por violaciones. Entonces, esas son como que las principales causas. Sin embargo, hay un montón de causas diferentes. El embarazo adolescente como que se desglosa en diferentes raíces de la sociedad que ya vienen de años atrás, pero una de las principales causas es que estas chicas sufren abusos y muchos de esos abusos son por parte de sus familiares. Entonces realmente viven en una vida súper súper difícil que nadie puede entender y esas son las principales causas que hace el embarazo adolescente. De pronto dentro de las estadísticas, ¿cuántas niñas y adolescentes se registran aquí en nuestro país o se lo focalizó en un determinado lugar? Bueno, sí, justamente el Ecuador ocupa el segundo lugar, es el segundo país de la región andina con la tasa más alta del embarazo adolescente y en Ecuador 7 menores de edad se convierten en madres cada día. Es una cifra bastante alta y bastante alarmante. También quería comentar que el Ecuador el embarazo adolescente hacia el Ecuador es sumamente alto, le cuesta más de 270 millones de dólares anualmente. Entonces, estos costos de omisión en salud sexual y reproductiva son súper altos para el Ecuador, son con costos que ellos no cuentan, pero sin embargo, con el embarazo adolescente ellos tienen que atender a estas chicas, no se puede dejar de atender en sus partos y en todas las necesidades de salud que ellas tienen. Entonces, es un costo bastante alto para el país y bueno, las cifras, como ya mencioné, son sumamente alarmantes. De alguna forma, entonces, ¿quiere decir que el Estado sí está atendiendo esta situación, según su criterio? Se dice que sí se está atendiendo, se han visto como, digamos, con cuánto le cuesta al país anualmente, sin embargo, hay casos específicos donde estas madres se les deja desamparadas y la ley no les ampara, ¿no? Hay como que un montón de trabas para que esas chicas puedan conseguir una digna salud y también una buena atención, ya que muchas de ellas, y he escuchado casos donde no se les atiende simplemente por ser madres adolescentes. Bueno, las madres adolescentes quizá en ese registro, pero ¿cuántas hay que no se han registrado y que están en lugares apartados? Así es, sin embargo, sí, un montón de esas chicas están dentro de esos registros, pero también hay un montón de chicas que por A o B razón han tenido que tomar diferentes acciones y que no se les ha tomado en cuenta para nada. En el caso de la campaña de ustedes, ¿cómo llegar a aquellas que no han sido, por ejemplo, tomadas en cuenta, como usted nos dice? Bueno, sí, nosotros estamos haciendo ayudando en general a las chicas, pero también queremos focalizarnos a través de las fundaciones. Sabemos que diferentes fundaciones están localizadas en diferentes partes del país y esas fundaciones son las que nos pueden abrir a nosotros a la campaña las puertas para llegar a estas chicas que no tienen una voz para hablar y para que nos cuenten todos sus problemas. Entonces yo creo que la vía es a través de diferentes fundaciones, ya que ellas tienen el contacto con la comunidad. Bernarda, usted nos decía que esta campaña es para su titulación. Eso significa que tendrá un determinado momento su fin. ¿Qué están haciendo ustedes para que esto no termine, sino que realmente pueda continuar? Quizá que este sea el fósforo que enciende la llama, pero que necesitamos que esto siga creciendo. Bueno, así es, como mencioné, esta es una campaña mía de titulación, tiene una duración de 6 semanas, todo el posteo de información. Sin embargo, con la conexión con las fundaciones, esa conexión nunca se va a perder. Justamente yo conversaba con una de las fundaciones a las que vamos a ayudar. Y claro, o sea, esta es una iniciativa que nace desde mí y yo siento interés en este grupo. Entonces yo creo que aún así la campaña se termine, yo me voy a quedar vinculada siempre con la fundación y también con esta causa social, que me parece que es muy importante que todos lo tomemos en cuenta para que no sea solo una duración de 6 semanas y que estas chicas se queden ahí sin apoyo. Entonces yo creo que a través de la fundación me puedo mantener en contacto con ellas. Bueno, usted nos decía, no solamente se queda en algo teórico, sino que tiene que irse a la práctica. Se necesita también de voluntades para poder apoyar a estas jóvenes. Por ejemplo, ¿para quién es el llamado para que se sumen y pueda esta campaña mantenerse? Así es, bueno, sin embargo, esta campaña no tiene gente específica, que necesitamos del apoyo de cualquier persona, sea hombre, mujer, grande, pequeño, adolescente. Toda ayuda es bienvenida, no es una campaña que es solo para mujeres, o solo para hombres, o solo para chicas. Entonces yo creo que es un llamado a toda la sociedad, todos los que quieran ayudar. Las fundaciones siempre están con los brazos abiertos, ellos siempre reciben cualquier tipo de ayuda. Entonces yo más que nada creo que es para toda la sociedad. Entonces se abren las puertas para que todas las personas que deseen colaborar con esta campaña Juntas Crecemos, que está dirigida a las niñas, adolescentes, embarazadas de todo el Ecuador. Apoyemos a estas jóvenes como Bernarda Vegas, quien empieza un proyecto para unas 6 semanas, pero que solamente depende de la voluntad de las personas, de los seres humanos, para que esto se mantenga y pueda llegar a más jóvenes de nuestro país que sufren estas dificultades que, como ustedes ya escucharon, pues tiene mucho que ver con violaciones que se dan y de familiares cercanos, como nos decía nuestra invitada Bernarda Vegas. Bueno, la campaña de comunicación llamada Juntas Crecemos, que como ya les decíamos, tiene el objetivo de concientizar a la sociedad y además de motivar a las madres adolescentes para que no sufran esas dificultades. Si existen casos de los que estamos hablando y de lo que usted nos está compartiendo, ¿cómo poder llegar a usted para sentir ese aporte, ese apoyo? Bueno, sí, nosotros lo estamos manejando a través de Instagram. Nuestra página en Instagram se llama Juntas Crecemos -S de Ecuador. Entonces, que viene cualquier tipo de ayuda o cualquier comentario, nos pueden hacer llegar a través de la página de Instagram. Y también tenemos un mail que está colgado en la página de Instagram. Vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido, quizá tras telones, para poder llegar a desarrollar este proyecto Juntas Crecemos. ¿Cómo ha sido el tratamiento arduo, duro, difícil para poder sacar estos resultados y emprender la campaña? Bueno, sí, todo es investigación para lograr esta campaña de las 6 semanas. Se ha venido haciendo desde septiembre, desde el año anterior. Sin embargo, la investigación ha sido súper fuerte, más que nada por todas las cosas que uno encuentra cuando busca en internet, todas esas realidades que uno a diario no ve. Ha sido un montón de investigación por todas partes, también no solo a nivel del Ecuador, sino también se hicieron investigaciones a nivel mundial, porque es un problema que no solo hay aquí, sino hay a nivel mundial. Es un problema súper grande y sí, bueno, todos los resultados, toda la investigación que se hizo para lograr tener estos resultados y también tener las estadísticas más actuales, ha sido súper súper duro, súper profundo la investigación. Y bueno, para sacar las estadísticas, como sabemos, cada año cambian, entonces hay que mantenerse actualizado. Sin embargo, como yo hice la investigación en septiembre, hasta ahorita yo me sigo metiendo a ver si es que hay cifras que ya han cambiado y todo eso. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este proceso investigativo? Bueno, lo que más me ha llamado a mí la atención de este proceso, sin embargo, es la realidad que hay en el Ecuador, que estas chicas de 14 años que uno piensa que sí, capaz se ven como mayores, pero cuando uno los ve en vida real, a estas chicas es súper impactante, porque son chiquititas, y es súper impactante cómo ponerse a pensar de cómo esas chicas están sufriendo y que a esa corta edad, a los 14 años, donde ellas deberían estar disfrutando de algo más, tienen que estar criando a sus bebés. Bueno, ¿y cuáles han sido las conclusiones finales a las que usted ha llegado? Bueno, como las conclusiones finales, yo creo que ese es un problema que nos compete a toda la sociedad, no solo son a las fundaciones, ni yo como la creadora de esta campaña. Yo creo que es un problema social. Es el embarazo adolescente, muchas veces se trata como un tabú, la gente evita ese tema de conversación, no les gusta hablar tanto y no hay tantas personas que les cuiden a esas chicas y que se interesen por ellas. Entonces yo creo que necesitamos todos involucrarnos en esta causa para poder solventar la mayor cantidad de dudas que hay y poder ayudar a esas chicas para que tengan una vida mejor. Bueno, entonces, finalmente, la invitación para que visiten esta página de Juntas Crecemos y de esa forma, pues, con su mensaje pueda llegar a las personas para mejorar estos aspectos difíciles que enfrenta Ecuador y el mundo, como usted nos dice. Sí, así es. Justamente es una campaña que tiene que seguir. Sin embargo, como ya mencioné, a pesar de que sea de titulación, tenemos todos como que ponernos en marcha para ayudar a estas madres adolescentes a que tengan un futuro mejor. Bueno, queremos agradecer la participación de Bernarda Vegas de la Universidad San Francisco, quien nos ha compartido esta motivadora campaña Juntas Crecemos. Ya saben, visiten el Instagram y puedan conocer más y apoyar también estas campañas para que no se queden durante el tiempo establecido, sino que puedan seguir adelante para apoyar a las jóvenes madres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Global y local. El ascenso de los signos urbanos. Es la exposición del artista Joaquín Serrano, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Esta muestra recoge temas estéticos con los signos de lo urbano, inspirados en Guayaquil. Esos signos urbanos que se dan en el estudio y la investigación de lo urbano, aplicados en el contexto inmediato que se llama Guayaquil. No se pierda esta exposición del artista Serrano, motivada en la investigación de un joven graduado en la Universidad de las Artes. El miércoles 28 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la obra de la semana, presenta Significado de los metales entre los pueblos andinos. Digite las redes sociales y la página www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 27 de abril a las 6 de la tarde, y descubra desde qué época se evidencia los descubrimientos de artefactos de oro en la región de los Andes. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Youtubérculo de la Chacra a la Mesa es la nueva propuesta del colectivo Llama en conjunto con Heifer Ecuador. Su canal acaba de abrir en pocos días y el público ya puede disfrutar de esta serie en donde conoceremos de la agroecología, la identidad, el mercado justo y los tips culinarios propios de nuestra cocina ecuatoriana. Esta mañana nos acompaña una de sus protagonistas, se trata de Natalia Ortiz, quien interpreta a la papa Chihuila. Y con ella vamos a conocer más acerca de esa propuesta. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues justamente vengo el día de hoy a contarles un poco de este nuevo proyecto, el Youtubérculo, y también pues invitarles a que vean todos sus capítulos. Y bueno, en sus palabras, ¿en qué consiste Youtubérculo de la Chacra a la Mesa? Bueno, Youtubérculo es una producción audiovisual para redes sociales que está inspirada, basada en una escena de nuestra obra de teatro Papacuna. Justamente cuando empezó la pandemia, nosotros nos vimos negados, digamos, hasta el día de hoy, en realidad, a poder desarrollarnos dentro del teatro. Y eso nos inspiró, digamos, a crear esta propuesta que es específicamente para redes sociales, no es teatro online, pero sí, digamos, tiene una parte teatral, y justamente viendo la importancia de la agroecología durante estos tiempos de crisis, ¿no?, de crisis mundial, de crisis pandémica, veíamos qué importante era la nutrición saludable, el apoyar también el comercio local, el comercio justo, qué importante también es, digamos, el comer productos agroecológicos, libres de agroquímicos. Entonces veíamos que esto toda, en esta situación, en esta coyuntura, pues cobra mucha más relevancia e importancia. Es decir, Colectivo Llama tenía la intención durante el 2020, quizás durante estos tiempos también 2021, de seguir manteniendo Papacuna en el escenario, en el teatro. Claro, nosotros teníamos de hecho ya varias giras planificadas, viajes al extranjero, la participación en eventos también académicos, nos habían invitado a varias universidades, etcétera, y con la pandemia se canceló todo. En realidad, hasta el día de hoy, ¿no? Ya vamos más de un año con todas nuestras presentaciones que se han cancelado. Y digamos, esa fue, claro, una motivación, y lo otro era, como te comentaba, ver que en este momento, sobre todo, cómo cobra importancia el poder alimentarnos sano, pero también apoyar a la economía popular, solidaria y campesina. Y para el colectivo Llama, ¿cómo ha sido ese cambio, ese salto del teatro tradicional, convencional, de cortinas, de escenario y luces, a ahora hacer una producción con cámaras, con edición? ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, ha sido un laboratorio, ¿no? Una experimentación, la verdad, muy chévere, muy bonito. y como decíamos, era crear algo nuevo. O sea, nosotros no queríamos hacer teatro online, o sea, eso sí ya teníamos como todas, digamos, estábamos como en eso, en lo mismo, y por eso se están creando estos pequeños sketches que son bastante cortos, tienen como 5 minutos de duración, y estamos inspirados en toda esta estética youtuber, ¿no? Justamente porque una de las, la obra de teatro, pues somos tres papas protagonistas, la Super Chola, que es una papa mejorada, y dos papas nativas, que es la Chihuili y la Boronga, y en este caso, la Super Chola, que además es la más joven, decide abrirse un canal de YouTube, ¿no? Entonces ella se convierte en youtuber. Entonces, digamos, hemos investigado mucho acerca de lo youtuber, de todo, digamos, el también hacer entrevistas, de cómo las papas salen del escenario, salen del teatro y estamos en la vida cotidiana con el resto de personas. Entonces, bueno, con Heifer, digamos exactamente, nosotros fuimos ganadores de un fondo concursable, que son los fondos Sunsai, y nosotros teníamos previsto hacer una gira, la gira interandina con la obra Papacuna. Al verse, digamos, ya pospuesto el poder hacer la obra en vivo, digamos, hemos creado este proyecto youtubérculo y gracias, digamos, a ese apoyo, a ese fondo concursable, hemos podido hacer la producción de tres sketches, que es los que estamos lanzando en este momento. Ahorita salió el primer video, se estrenó el primer video que se llama De la Chacra a la Mesa. Y como su nombre lo dice, pues nos habla más sobre la nutrición, ¿no? Y de esto importante de los productos frescos, recién cosechados y directo, como quien dice, de la mata a la olla, ¿no? Entonces, de eso nos habla esta primera producción. ¿La intención de ustedes era tener estas giras interandinas aquí en nuestro país o también pensaban salir a la parte andina de los hermanos Perú, Bolivia o era solo en Ecuador? Bueno, con el proyecto de Heifer era solo en Ecuador. Teníamos planeado visitar alrededor de 4 provincias ecuatorianas. Estaba, bueno, Pichincha, Imbabura, Chimborazo y Latacunga. Entonces íbamos a viajar, pero digamos, más allá de este proyecto, nosotros sí teníamos previsto viajar también a Loja, a Manta, a Perú, también teníamos planificado. Y bueno, ahora estamos en pendientes, pues comentarte que con la obra Papacuna vamos a ser partícipe de la fiesta escénica en el Teatro Sucre el 11 de junio. Vamos a tener, esa va a ser, digamos, nuestra primera obra después de un año y medio. Está previsto también un viaje a Chile para finales de año, pero ese está en pendiente porque todo depende de si la pandemia nos deja viajar, ¿no? Hemos sido invitadas para Chiloé, que es al sur de Chile, justamente en un lugar donde crecen muchas papas nativas y es el fin de la cordillera de los Andes. Y bueno, está ahorita todavía en veremos, viendo cómo la situación sigue y ojalá podamos viajar este fin de año para allá. Bueno, de antemano nosotros le agradecemos esa primicia que nos da. Estarán entonces ustedes en la fiesta escénica el 11 de junio. Habrá papa cuna para el escenario, para los quiteños, entonces durante esa fecha. Y el tras cámaras de esta propuesta, youtubérculo, ¿cómo ha sido? ¿Con qué equipo están trabajando? ¿Cuáles son las personas que les colaboran? Bueno, estamos trabajando, claro, con un equipo también audiovisual. Entonces hemos tenido a varios compañeros en cámara, haciendo cámara, sonido, en la edición, estamos trabajando con una ilustradora también, con un diseñador gráfico, y bueno, nosotras como creadoras también de los guiones y como actrices, y además en cada sketch, pues invitamos a un campesino que nos venga a hablar de su realidad, de su experiencia, ¿no? Relacionándonos a los temas que te comentaba. Y bueno, el primer video, como les dije, ya salió al aire, entonces lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Youtubérculo. Está ahí el video, también en nuestras redes sociales como Colectivo Llama, en Facebook, en Instagram y también como Heifer Ecuador. Lo pueden buscar en las redes también de Heifer Ecuador. Este primer video que se llama De la Chacra a la Mesa. Y justamente quiero comentarles que durante esta semana estamos haciendo un concurso La idea es que puedas tú compartir el video en tu muro de Facebook o en la historia de Instagram, que utilices los hashtags de la Chacra a la Mesa, Youtubérculo, Heifer en Movimiento, y también que nos etiquetes a Colectivo Llama y Heifer Ecuador, y estaremos sorteando kits de productos agroecológicos. Esto es válido para la ciudad de Quito, de Riobamba y de Cuenca. Así que ya saben que también nos puedan apoyar, compartir el video y pues ganarse unos ricos, ricos premios. Bueno, ahí lo tienen entonces, toda esa promoción que están realizando el colectivo Llama junto a esa producción Youtubérculo. Y bueno, ¿qué significa en lo personal para Natalia Ortiz ser parte de este proyecto relacionado a las papas de nuestra tierra y que desde su origen ha ido evolucionando bastante, ¿no? Porque en un principio tengo entendido que arrancó como un estudio antropológico en las comunidades de nuestro país, se convirtió en una obra de teatro y ahora lo vemos como una serie web. ¿Qué significa para Natalia Ortiz? Bueno, para mí este proyecto pues ha sido en lo personal bastante importante, porque a la par de ir investigando, de irnos, digamos, también introduciendo la parte creativa, artística, escénica, yo he ido realmente aprendiendo un montón y haciendo conciencia, sobre todo en mi vida cotidiana. Es ahora que yo, en realidad, desde el proyecto, es que he empezado a alimentarme mejor, a tener más conciencia sobre dónde vienen mis alimentos, quién los produce, intentar apoyar a los consumidores. Entonces, son varios aspectos, ¿no? Desde la parte como de la salud, por ejemplo, se nota la diferencia. Yo ahora estoy comiendo, sobre todo en la pandemia que empezó, productos agroecológicos y son riquísimos. Se siente la diferencia realmente, cómo hace bien al cuerpo, a la salud. Estoy yendo a las ferias agroecológicas de Quito, hacer mis compras. Entonces también les invito a la gente de Quito que me está escuchando que vayan, que en realidad tienen precios baratos, vale igual que el resto de comida y son muy buenos, y puedes tener la dicha de comprarles directo a los productores, todos productos sanos. Venden frutas, verduras, legumbres, huevos, pollos, muy rico, ¿no? Entonces les puedo recomendar así la Feria de la Carolina, que funciona los domingos, la Feria Madre Tierra, que es de la cooperativa Surciendo, que está en la Biloxi, en el sur de Quito, la Feria de la Changa, que se llama La Sureñita, que está en Turubamba, y bueno, así hay varias ferias más, y también pues gente que vende sus canastas agroecológicas a domicilio. Entonces yo sí les digo a la gente que apoye, que realmente es muy bueno. Yo realmente con este proyecto he logrado hacer conciencia y he logrado aplicar estos buenos hábitos a mi vida. Bueno, sin duda por nutrición, identidad, agroecología y diferentes motivos para conocer esta otra oferta de productos que tiene nuestra tierra. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia con la gente? Porque en efecto pude observar ese trabajo y también usted lo comentaba hace un momento, ¿no? Que aparte de tener el componente artístico, el componente teatral, también tienen el contacto con la gente. ¿Cómo ha sido ese recibimiento de, por ejemplo, de las personas de las comunidades que saben que están siendo parte de este trabajo también? Bueno, con Youtubérculo, la verdad ha sido bien chévere, porque comentarte que antes de lanzar el video en las redes sociales, hicimos 3 foros interactivos mediante Zoom con varios campesinos de distintas provincias, de Pichincha, estuvo Cotopaxi, Azuay, Loja. Y realmente es súper interesante ver como esa retroalimentación, ¿no? Lo que ellos nos hablaban. Y algo bien interesante que ellos topaban era el tema de identidad, ¿no? Que ellos decían cómo todo este tema de lo saludable, ¿no? De lo ecológico, está ligado, sí, a darle esta salud a la tierra, la salud a tu propio cuerpo, pero está ligado fuertemente con un tema identitario, con un tema de los platos milenarios, de la forma tradicional de conservar las semillas, que no sé, sobre los mitos, los cuentos también tradicionales de nuestra cultura andina. Entonces esa parte identitaria, nos decían, ¿no?, los campesinos, que a ellos se veían reflejados en los videos, específicamente de este de la Chacra a la Mesa, se veían ellos reflejados y se sentían parte, y ellos decían que para ellos también es importante impulsar a la par de impulsar todo el tema, ¿no?, de la agroecología, impulsar la parte cultural y la parte identitaria, porque ellos decían para que haya realmente esta conservación de saberes, que el rol del arte es tan importante, ¿no? Porque además de hablarnos desde una parte racional, nos habla desde la parte simbólica, desde la parte emocional. Entonces, eso ha sido bien bonito ver cómo la gente pues nos ha dado tan buenos comentarios. ¿Qué nuevas experiencias se vendrán? ¿Qué nuevos episodios, temáticas, quizás incluso platos estarán presentes en los nuevos capítulos? Bueno, tenemos planificado lanzar en total 3 capítulos, digamos, como en esta temporada. Son sketches individuales porque no hay continuidad, digamos, como en las series, que uh-huh. El siguiente capítulo hace la continuidad. Son como videos independientes. Pero tenemos planificado lanzar en la próxima semana ya otro video. ¿Será que se llama viernes? Más cada 15 días va a salir uno cada viernes, ajá. Entonces, el siguiente video se llama La Rebelión de la Chacra y justamente nos habla de estas chacras rebeldes que se vuelven agroecológicas, que dejan el monocultivo y empiezan a sembrar variadito, con fertilizantes, con abonos naturales. Entonces, justamente se centra en el tema de la producción limpia, de la producción agroecológica. Y el tercer video se llama Yo consumo local y diverso, y específicamente nos habla de la parte de la comercialización, ¿no? De las ferias agroecológicas, de las tiendas orgánicas, de las canastas a domicilio, bueno, de toda esta parte de la comercialización. Y qué importante es, por ejemplo, valorar el producto, ¿no?, del campesino, pagar el precio justo, ¿no? Se topa el tema también de esta crítica a los intermediarios que muchas veces pues explotan a los campesinos en el campo y acá en la ciudad nos venden también carísimo. Y justamente en la comercialización está ese vínculo tan importante entre ciudad y campo. Entonces, en esta, digamos, primera fase, vamos a lanzar estos 3 videos y, bueno, esperamos después poder continuar con el proyecto. Seguro que sí. Bueno, vamos ya casi cerrando esta entrevista. Yo quisiera que reitere la invitación para que la gente encuentre ese video y también participe por esas canastas de productos agroecológicos. ¿Cómo hacerlo, por favor? Bueno, les invito a ver el video de La Chacra a la Mesa de YouTubérculo, que está en nuestras redes sociales como Colectivo Llama, en Facebook, en Instagram, también como Heifer Ecuador, y en el YouTube estamos como YouTubérculo. Entonces nos pueden encontrar así, y estamos ahorita con este concurso. Comparte tu video en el muro de Facebook, en tu historia de Instagram, etiqueta Colectivo Llama a Heifer Ecuador y pues podrás participar en el sorteo de maravillosos premios agroecológicos, y decirles que cada lanzamiento de video estaremos lanzando más concursos, más sorteos. Entonces estén atentos porque además, bueno, podrán ganarse mucho más premios. Y también, pues, apoyar, que es importante en este momento unirnos, apoyar a los campesinos, apoyar también a nuestro comercio local y a la vez, pues, comer sano, nutrirnos, estar en salud, que en estos momentos de crisis mundial es muy importante. Ahí lo tienen, amigos, Natalia Ortiz, quien es parte de YouTubérculo, este nuevo proyecto que lo pueden encontrar en las redes sociales. Ella es la papa chihuila en esta serie. Bueno, queremos agradecerle por habernos acompañado y le deseamos el mejor de los éxitos. Muy amable, gracias. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado, como siempre. Ya sabe que esta semana tenemos bastantes actividades culturales, por lo tanto, ya sabe, conéctese con estas radios y con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque tendremos el encuentro virtual, tendremos la inauguración de la galería, tendremos la obra de la semana y mucha música para usted. Nos vemos mañana, 7:30. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura Emisión 75 en este lunes 26 de abril. Les mandamos un fuerte abrazo y le invitamos a que siga con la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias, estimadas amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos encuentra diariamente en 100.9 Cultura FM 940M y en nuestras redes sociales, en fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y de nuestras radios Cultura FM y Radio CCE. E encuentre siempre actualidad en cuanto al mundo del arte y la cultura en nuestros portales. Les deseamos lo mejor para el resto de su jornada y aquí nos despedimos de ustedes diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.